Eso se va regulando. De manera preventiva, estar muy pendiente de las señales como sudoración, temblor, mareos, taquicardia, estrés, sentirse hipersensible, ¿no? Por todo lo que pueda pasar alrededor. Estas son señales, son signos comunes que se pueden sentir cuando se va a presentar un ataque como estos. Tratar de siempre estar con alguien, ¿no? Eso es importante. Sea que vaya al baño, si es un grupo de 3 personas, pues, o 4 personas, hay que tratar de ubicar eso o ir todos juntos, tratar de estar siempre acompañado, aunque sea por una persona, ¿no? Si está en medio de todas esas personas y cree que es conveniente salir, o sea, si está en la mitad del show, es lo mejor que puede hacer. Si empieza a sentir que la única manera de estar bien es irse, así se vaya a perder la canción favorita de su grupo favorito, pues lo primero que hay que pensar es en la vida. Ejercicios de respiración, relajación. Si usted puede encontrar hielos para hacerle shock a la temperatura en caso de que esté teniendo mucho calor, puede buscar hielos, eso le puede ayudar. Comer y masticar hielo, eso podría ayudarle. También es muy bueno la hidratación, como les mencionaba, y pues decir, esto es pasajero, esto va a pasar, respirar y estamos. Perfecto. Bueno, pues ahí está, las recomendaciones en caso de ansiedad en los festivales. Esta es Mañana X y seguimos con canciones para la lluvia. ¿Cuál es la siguiente? Esta es Melancholy Hill de Gorillaz a través de @X más música en Instagram. Esa la pide Prefiero Nacho, esa es su canción, y un café. Eso. Ahí estaban Melancholy Hill en Mañanas de la X, 103.9 FM, la X más música.com. Son canciones para la lluvia. El día de hoy estamos recibiendo sus recomendaciones. Estamos recibiendo sus solicitudes también. Primero de abril de 2025. Va rápido el año. Y Sir Elton John lloró luego de escribir una canción sobre su muerte. ¿Dónde lloró? Oiga, esto se volvió muy viral porque él está haciendo un documental Sí he visto. Sí, está haciendo un documental de cómo es como su parte creativa al escribir y demás. Ajá. Y en un momento en el estudio está, bueno, él está haciendo además su álbum colaborativo con Brandi Carlile. Y está titulado Who Believes in Angels. Ellos empezaron como, que incluso, ¿hoy qué día es? Primero, April Fool, 4 de abril saldría el lanzamiento de este álbum. El caso es que él empezó a hacer ese proceso todo documentado, que normalmente él no hace nada de esto. Y mientras estaba escribiendo en el estudio, empezó a escribir una canción normal. Y se empezó a dar cuenta que estaba escribiendo sobre su muerte. Ah, bueno. Y cuánto tiempo le quedaba, ¿no? Entonces, cuando él termina la canción y empieza como a cantar el coro, se da cuenta que es sobre su propia muerte y de una se queda llorando 45 minutos. Wow. En el estudio, obviamente su compañera lo abraza, todo el mundo como que lo abraza, pero pues esta canción haría parte de su nuevo álbum y todo esto quedó documentado. Ay, pobre ser Elton John. Igual está pasando por un momento difícil de salud también, entonces supongo que eso potencia todo ese sentimiento que se une ahí. Sí. Él quería mostrar también un poco de su proceso creativo, pero además de eso, como de lo perfecto que puede llegar a ser lo imperfecto, ¿no? Él quiere como humanizar un poco más ese proceso de los artistas, de la creación de canciones, de todo esto. Y bueno, pues pasa justamente lo que los artistas muestran en sus canciones, y es toda esa inspiración en la vida de cada artista y cómo lo plasman en sus canciones, pues justamente está en este documental. El álbum sale ya en 3 días y el video se ha vuelto muy viral del pobre Elton John, llorando, abrazado además de su compañera en estudio. Sí, he visto varias cosas además, lo hizo por ahí también Bravo. ¿Sí? ¿Y por qué? Sí, claro. Se enojó. Claro, si usted se imagina Elton John en un estudio, debe ser inmamable. Ah, no, perfección. Sí, claro, cualquier cosita debe ser insoportable. O sea, es el nivel de histeriquillo. Ay, debe ser. Yo he visto los videos con ese mismo equipo donde se le zafa la rabia. Sí. Y arranca a gritar. Pero es que también él ya está un poquito más mayor, ¿no? Ya se vuelven un poquito más chochos, siento yo. Pues, y es que siempre fue así. Ah, entonces ya no es de... No, o sea, Elton fue siempre histérico. Es su proceso, es normal en él. Claro. Lo que pasa es que uno lo ha visto siendo muy chévere, muy y el video, siendo súper amoroso, y, pero en el momento de componer, de construir música, él tiene su genio. Claro, claro. Siento que son muy exigentes. En vivo también es una cosa sin piedad. Él Dios. Se enoja, sí. Pero bueno, sí, también es que... Se está acercando al final de sus días, ¿no? Pues sí. Es que está mayor y además está pasando por un problema de salud fuerte. Hace la semana pasada estamos hablando que él ya no podía ver, que ya cada vez tiene su visión más, pues, ¿qué? Como... Comprometida. Comprometida. Sí, ya no firma autógrafos porque no alcanza, pones como una rayita y ya... Qué dolor esas enfermedades degenerativas. Igual, supuestamente, esto hace parte de un proceso de recuperación de su vista, porque fue una infección, sino que se demora. O sea, es posible que recupere su visión. Okay. Vista, no al 100 como estaba, pero hace parte de un proceso lento. Claro. Y pues eso lleva, obviamente, a la impotencia y también como a sentirse mínimo e ínfimo. Claro. Qué pecado. Abbey Road está anunciando que van a retirar la cebra. ¿Oh? Famosa. ¿Por qué? ¿Las fotos? Sí. Claro, es que generan todo. Me imagino. El turista. El turista. ¿Quién sabe? ¿Generan trancón? ¿Será trancón? ¿Quién sabe? Dicen, dicen los estudios de Abbey Road, o yo no sé si son los estudios, pero acaban de mandarme un tweet de Abbey Road, que dice que lamentamos informar que la cebra de Abbey Road será retirada durante para el futuro. Una decisión que está más allá de nuestro control. Tenemos la esperanza de que podemos reversar la decisión y que regresará en el futuro. Pero bueno, la famosa cebra por la que pasaron Ringo, Paul, McCartney, Paul, John y George... dejará de existir. No. Ojalá no, eso, antes de que yo vaya necesito ir. No, Alejandro es el único que puede ir si saca la visa. ¿Sabes? O sea, tiene la oportunidad de hacerlo. No, porque no va para allá. Mírale la risa. Ay, no, pero. Mira, yo se la hago. Una semana antes la va a hacer. Si quiere, yo me pongo hoy a hacer eso. No, eso toca hacerlo personalmente. Eso no es. No, por lo menos le saco la cita. Es que es la cita. Hay otra noticia. Un integrante de Kraftwerk, un ex integrante de Kraftwerk, fue engañado por un impostor de Daft Punk. De esas cosas un que le. Un tipo que pretendía ser Tomás Van Golter. Sí, y no fue. Y supuestamente se contactaron con él por Facebook. ¡Qué pecado! Y salió. ¿Cómo es por Facebook? Imagínate, pues es que, mira, es Wolfgang Fleur. Y él estaba trabajando, él sacó el pasado 28 de marzo su álbum Times, donde tiene colaboraciones, por ahí está Peter Hook, y desde el 2022 él estuvo hablando con este señor, este supuesto Tomás, y estuvieron hablando y Tomás entre comillas le escribió diciendo, hey, yo soy admirador de su trabajo, el álbum que sacó en el 2022 es de mis discos fantásticos. Entonces en esa charla primero él le pide una copia autografiada a Fleur, se la manda del disco y después le dice él que si quiere colaborar en su trabajo discográfico. Dice, bueno, está bien, la canción es Times, y ya con el tiempo salió el directivo, el propietario del canal de Discord de Daft Punk, que es considerado como el medio definitivo para las noticias oficiales de la agrupación, y confirmó que el verdadero Tomás no tuvo ninguna participación en el proyecto, ni siquiera tiene Facebook. Sí, no, cayó. Ay, qué pecado. Cayó, pobrecito, cayó redondo. Sí. Dio una copia autografiada. Sacó una canción en colaboración con alguien que no es. Ay, no. No lo dejen solo con las redes, porfa. Sí, no, ay, eso es no. Muy complicado. Y a gente que ha caído. Cuando a una señora le escribió Robert Smith para que le donara y le donó. Ay, sí. Con Brad Pitt. También. Hace poquito pasó también con Enrique Iglesias. A Enrique Iglesias le tocó salir a decir, mire, por favor, yo no hablo con nadie, no les pido plata. O sea, porque además uno creería que si uno está hablando con Brad Pitt, con Tom Cruise, con Enrique Iglesias, pues a uno no le van a pedir plata, ellos ya tienen suficiente. Ellos son los que nos dan plata a nosotros. Exacto. Las canciones se llaman Monday to the Moon y Overall, la colaboración. Bueno, hay que aprovecharlas y sacarlas, ¿no? Cierto, yo diría. Estas son las canciones con el impostor. Sí, es un, mira que es una buena idea. Ahora, hasta tenga por curiosidad de la gente más reproducciones que el resto. Por el lado de marketing estamos, o sea. Se puede hacer algo, sí. Sí. Sí, ah, sí, qué sí. Tristeza, pobrecito. Ay, sí. ¿Continuamos con canciones? Bueno. ¿De la lluvia? A ver, sí, señor. Ay, hay muchas. Por, por acá pide Sully Harrison, Purple Rain, The Prince. Sully Harrison Project. Sí. ¿Cuál? Purple Rain. Vamos con Purple Rain. Purple Rain, The Prince. Purple Rain, The Prince. En las mañanas de la X, 103.9 FM, la X más música. .com. Bueno, Alejo. Especula Dua Lipa, ¿no? Sí, ya, para el 28 de noviembre. Antes, no creas mucho lo que veas hoy, porque hoy es el Día de los Inocentes. April's Fools. Entonces es posible que solo lo de... En diciembre. En Estados Unidos, April Fools. Es posible que lo de Abbey Road sea inocentada. Claro. Entonces es una inocentada. Puede ser, Alejandro. No creas. Ya caí. Gracias por... Bueno, gracias por anunciarlo. Igual nadie me paró bolas. ¿Cómo que no? Escribieron. En serio, nadie me prestó atención. ¿Cómo que no? Te lo juro, ese tipo de noticias no tiene ninguna relevancia en este mercado. Claro que sí, hay gente que se quiere tomar la fotico. Sí. Sí. Entonces puede ser. Entonces cuidado, y todos, cuidado con los titulares. Tengan cuidado con los titulares, hoy va a haber mucha desinformación. Sí, sí, sí. Bueno, venían hablando acá. Se separa. Y embarazos, siempre hay embarazos y separaciones. Ah, sí. Vuelve Daft Punk. Sí. No crean eso. Bueno, yo tengo noticias. A ver. No sé si sean ciertas, ya no sé qué. Si mejor no hoy. Hagamos programa hoy. Bueno, listo. Pero por la mañana de Facebook. La casa. O sea, tú dices y tú, con tu permiso. Claro, le decimos a don Carlos que nos vamos. ¿Puedo pasar esta grabación? Y nos vamos para siempre. ¿Es que se quieren ir? Ay, no. No, queremos estar aquí siempre. ¿De qué tiene noticias, papito? Tengo varias cosas. Primero, pues, no sé si quieren que les dé mi lado de Colombia Oscura. Ese me parecería chévere. A ver, por favor, comparte. Dios. Noticias para superarnos. Estoy viendo que está en tendencia toda esta información sobre los viajes a Dubái. ¿Por qué? De las chicas. Ah, ok. Ya. ¿Con fines turísticos? No. Sí, con fines turísticos, que está pesado. Y laborales. Eso. Y laboral, está pesado eso. Entrega la. Claro. Está feo eso, las cosas que piden esos jeques y todos esos árabes. Pero por allá. Pues obvio, es que eso es bien torcidito. Ay, perdón, pero sí. Y nosotros vimos cosas raras. Un montón. Y yo veo un montón de chicas por ahí en Dubái. Y yo siempre digo, ¿de dónde sacarán tanta plata para viajar? Te ahorraron un sete. Sí. Yo digo, mi madre, quiero tener esa vida. O sea, si eran reales los mensajes de tu tío es un jeque árabe, tienes que venir. Y no creímos. Y yo no creí, hombre. No, eso no es, Camila, no. Dios bendito. Un montón de prácticas ahí, todas oscuras. Sí, horrible. Ya, Alejandro. Bueno, entonces, Dubai check. Es decir... Impresionante esa manera. Sí. Impresionante. Si uno va a Dubái es porque tiene mucha plata, o se lo llevan a trabajar, o está en esas prácticas. Ya. Sí, está viral. Está viral un video de una chica que como la praxis. Tomó unos pantallazos. Ay, no. De la. Mira, cuando se ríe, unos pantallazos de los mensajes directos de uno de los jeques diciendo. I need to know if you're down with my agreements first. I won't book anything and then have you say no. O sea, ok, diciéndole. Claro, está haciendo su trato. Esto y esto y esto. Uno dígame pensando, si no, no la traigo. Uno pensando que le van a pedir la cédula y un pago de salud y pensión. No. Claro. Ojo, por cada cosa que le pide, le va a dar $10,000. Okay. Más un paseo por un centro comercial para que compre lo que quiera. Wow. Dice, only stay 2 days with me and 5 days in Dubai. I can send my private jet. Ay, qué difícil. Y pide unas vainas. No. Es una cosa que se llama, hay una vaina, yo no conocía esa ¿cómo vaina. ¿Cómo se llama? Se llama, es que el buffet humano. Ay, no. Ah, bueno, ya fue. ¿Esa fue la de Pidiri? Cambiemos de tema, tengo más noticias. Gracias, sí, te agradecemos. Bueno, no, esto era, yo les dije Colombia Oscura. Que está bien, que no, sí. Hicimos el repaso. No, pero pensé ya, que era paloterapia o reconfiguración cognitiva. Reconfiguración. Igual habría sido calibración. Igual mórbido. Bueno. Y un señor en Bogotá nadando en la... en las aguas cristalinas de la inundación el fin de semana. ¿Es en serio pasó? Sí, en la estación de Transmilenio. Se quitó toda la ropa y salió a nadar. No. Ahora. Y son más de 10 enfermedades las que puede adquirir. Claro, me encontré este fin de semana, varias estaciones cerraron y en la cuenta oficial de le dicen a esos, lo que dije es en serio porque lo compartí, le dicen a las inundaciones, a los encharcamientos fuertes, espejos de agua. Los espejos de agua, sí. Claro. Presenta espejos de agua. Ok. Espejos de agua. Imagínate. Para no decir poético. Que es un charco ni el berraco. Nada, una inundación. No, hay un espejito. Hay espejos de agua. Ok. Espejos. Evítalo. No. Bueno, venga, le cuento otra cosa. Señor, chica. Le van a quitar plata a Harvard. ¿Por qué? ¿Algún programa? A Harvard University, la administración de Trump. ¿Viste? Le va a quitar platica. No. Y les dijeron, bueno, espera un momentico, ustedes ellos privados, reciben, ellos el gobierno los está financiando. Eso te iba a preguntar, ¿ellos reciben dinero de gobierno? Sí. Oh, claro. Ok. Ahí. ¿Y ya se la van a quitar o qué? ¿Cómo? ¿Ya se lo van a quitar? O sea, el gobierno va a decir, vea, ya esta platica ya no se la doy. Sí. Sí, ya les dijeron, no. Ustedes nomás están recibiendo un billete del gobierno y ustedes son privados, ¿por qué? Ya. Bueno, aunque tiene un poco de sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque son privados. Yo debo decir aquí rápidamente y de manera muy irresponsable que estoy de acuerdo. ¿Saben cuánta plata le dan al año el gobierno estadounidense a Harvard? ¿Cuánto? Pónganle una cifra. $1,000,000. ¿Cuánto? $1,000,000. Listo. Bien. Andrés, ¿cuánto cree usted que recibe Harvard del gobierno norteamericano? ¿Por cinco? Fui muy inocente. $5,000,000, ok. Fui muy inocente. Camila Upegui. No, yo la verdad es que pienso que no es tanto. Por ¿no? ahí. Pensaría ¿cuánto? Yo como unos $800,000. Bueno. El precio es correcto. El gobierno federal le da a Harvard $9,000,000,000 no. De dólares al año. Estábamos lejos, pero lejos. Porque es no. que para nosotros la medida del dinero, pues la medida del dinero para nosotros es más hacia lo menos. Más hacia no lo poco. No estamos pensando en abundancia. Nos está faltando ese pensamiento. Hombre, falta la abundancia en nuestro pensamiento. Sí. Piensen con abundancia. Está bien, de ahora en adelante lo haré. Bueno. $9,000,000,000. Ah, bueno, no, si es una es que es mucha plata, ahora entiendo. Mucha. Exacto. Porque es demasiado. Y si es una privada, a ver, siento yo, no debería ser tanto. Pero no, ¿cuánto le ha dado Harvard al país? ¿Ah? Bien, ¿cuánto le ha dado Harvard al país? O sea, pues yo no creo que mucho. Sí, para ser muy honesto, yo creo que nada. Toda la gente que ha salido de allá. Y todos que representa. ¿La gente que ha salido a qué? A ser multimillonarios. Por eso, en su país. O sea, y a gastar y a invertir. Y a hacer empresa. Bueno, y a volverse multimillonarios como Musk, como Bezos. Entonces no los entiendo a ustedes, muchachos. No, yo siento que sí, ese auxilio debería ir para la educación pública. Sí, claro. Totalmente. Pero sí, bueno, esto es parte de las políticas de Trump de revisar las platas, del gobierno federal que están entrando a diferentes lugares y es como, bueno, pero ¿por qué? ¿No? Están revisando. Ok. Bueno, otra noticia, ayer se firmó la orden ejecutiva de Trump contra Ticketmaster, ¿vieron? Ya pasó. Ahí, Alejandro. Ayer firmó orden ejecutiva contra el tema de reventa, contra el tema, bueno, todo ese asunto. Sí. Y Ticketmaster en Colombia, ¿no? Ticketmaster. Sí, señor. Yeah. La semana que viene. Empezaron para Linkin Park, tengo entendido. Okay. Son los que van a trabajar, ¿verdad?, en la venta de... Ok. Llega ya, sí. La nueva orden ejecutiva del presidente Donald Trump busca que los revendedores de boletos para conciertos en Estados Unidos no abusen de los fanáticos de artistas de clase mundial como Beyoncé o Taylor Swift. Esto se firmó ayer y pide a la Comisión Federal de Comercio colaborar con el Departamento de Justicia para garantizar la aplicación de las leyes de competencia en la industria de los conciertos y el entretenimiento, incluida la ley de mejores ventas de entradas en línea, e insta a las autoridades estatales de protección al consumidor a aplicarlas, según un informe de la Casa Blanca. También busca garantizar la transparencia de precios en todas las etapas del proceso de compra de entradas, incluido el mercado secundario. Se va a solicitar a la fiscala Pam Bondi y al secretario del Tesoro Scott Bessent que se aseguren de que los revendedores de entradas cumplan con el código tributario y otras leyes. ¿Se dice fiscal o fiscala? La fiscal. La fiscala. Se dice la fiscala. Oh, yo siempre decía la fiscal. Revisen. La fiscal, sí. Es el fiscal y la fiscala. Presidente y presidenta. No, claro, lo creo. Gerente y gerenta. Ya. ¿Qué? Se los juro. ¿No es la gerente? No. Ya estamos. La médico. También se puede usar, ¿no? La música. La música, música y el músico. Trump estuvo acompañado en el despacho Oval por el cantante Kid Rock. Ah, bueno, no, uno de estos grandes elementos estuvo coherentes. Estuvo con Kid Rock el hombre, quien lo apoyó en su campaña. Y quien afirmó que la compra de entradas por parte de bots informáticos estaba perjudicando a los artistas y a sus fans. Vienen a conseguir todas las entradas buenas para tus espectáculos favoritos a los que quieres ir. Y luego las vuelven a poner en venta inmediatamente con un margen de beneficio de 400% o 500%. Y los artistas no ven nada de ese dinero, declaró el músico. Kid Rock añadió que Ticketmaster y otros sitios web se beneficiaban con cada venta y reventa de entradas. Entonces... ¿Qué? No va a pasar nada. No. No va a pasar absolutamente esto nada. Esto ya lleva mucho tiempo. Sí, eso no. Porque pues igual tienen letra chiquita. Ticketmaster y todas estas tiqueteras tienen una letra chiquita donde tienen claro todo. Ajá. En términos y condiciones. No, no se van a dejar sancionar así de fácil. Y los conciertos, además, van a seguir siendo cada vez más caros, ¿no? Esto no es, lo hemos dicho desde el comienzo de la pandemia. Que eso se iba a convertir en un lujo. Que se va a convertir en un tema de élites. Sí. Sí. Como lo fue al principio. Claro. Como lo fue al comienzo de la historia de los conciertos. 8:39 mañana de la X. ¿Seguimos con canciones o qué? Sí. ¿Qué hay por ahí? ¿Qué hay por ahí? Hay, bueno, por acá, Jolis dice No Surprises de Radiohead. Maybe Tomorrow de Stereophonics. Ah, Julieta linda. Dice eso. Sí. Vamos con No Surprises. Alejandro. Oh, no, wow. Surprises de Radiohead. En las mañanas de la X, canciones para la lluvia, de la lluvia, por la lluvia, con la lluvia, en la lluvia. Mira que estamos haciendo un ejercicio como de psicología inversa mientras se abre la carpeta de producción, porque en estos momentos se ha despejado el cielo, que se veía gris. ¿Viste cómo se trabaja? Exacto, cómo lo logramos. Y ustedes pueden seguir pidiendo sus canciones para disfrutar la lluvia. Ellos son Oasis, los hermanos Gallagher, que regresarán con una gran gira muy pronto, a partir de este mitad de año. Pasarán por varios lugares, por Colombia no, por supuesto. Pero no perdamos la esperanza, porque mira, sí, han pasado cosas. Pasan cosas. No, mentira, sí pierde la esperanza. Sí, porque mira, yo... No se pierde la esperanza nunca. Es lo último que se pierde, sí, ¿tú crees en ese dicho? Es lo último que se pierde. Te ilusionas para que después te rompan el corazón. No, Diana. Me gusta que las dos tengan pensamientos diferentes. Complementarios en unas cosas. Porque igual nos encontramos en la diferencia, Andrés. Exactamente. Nos encontramos en la mitad. Un mensaje de la X. Nos encontramos en la mitad. Canciones para llover justo... Pero volvió la nube negra, ve, ahí está llegando otra vez. Dijo así. Pero le metemos una y sale el sol otra vez. ¿Qué han pedido? ¿Qué más? Uy, esta canción me gusta. Para llover. ¿Cuál? Yellow de Coldplay. Sí. Uy, esa es dura. La pide Mafe Lu. Uy, está bien. Es una tusitada dura. Uy, abre todo, ¿no? Abre heridas, todo. Bueno, cántenla a todo pulmón.